sintonizas Mr. Virus. Amigos, bienvenidos a este programa que presenta, aquí nos habla Raúl García, en lo que es una edición de fin de semana de Mr. Virus. Ya sabéis que este pasado miércoles nos estrenamos con un complemento muy, creo que muy interesante, dedicado a la actualidad, pero con artistas, con gente relacionada con la industria que estuvieron pasando por el gabinete Mr. Virus y con los que pudimos de debatir, aparte de tener una pequeña entrevista con cada uno de los invitados este miércoles, que yo creo que siempre para quien escucha al otro lado y también para los que participan de ella es enriquecedor. El gabinete de Mr. Virus se ha realizado con un programa además especial, extenso, de 3 horas, que puedes volver a escuchar en los podcasts de Mr. Virus cuando tú quieras, y desde luego agradecer a todos los que habéis estado ahí apoyando con vuestra escucha, también con el feedback que habéis dado después. Veo que os ha gustado bastante, vamos a seguir esa línea, y por supuesto a los músicos que estuvieron comprometidos y presentes en ese primer programa, como ha sido Javier Mira, presentando su nuevo proyecto JVN junto a Víctor Álvarez, que también estuvo en el estudio. Nacho Ortiz no pudo estar, pero nos acordamos mucho de él. Carlos Pina, hablando de sus premios a la creatividad del rock, que tendrán lugar próximamente en el mes de noviembre en Valdemoro. Y también estuvo Esteban Muñoz, promotor de conciertos y cantante de bandas como Greyshot y Krazar, que nos estuvo informando de algunas de las cosas que han ocurrido, de grupos, artistas que han traído recientemente, y también de otros que están por venir, como estos australianos llamados Smoke Stack Rhino, que te recomiendo que sigas desde ya mismo si no los conoces, porque el 28 de octubre estarán en la sala Rockville. Hay más conciertos, más fechas en España de las que ahora te hablaré, pero es una banda muy importante para tener en cuenta. Dead men tell no tales, pay no taxes or post no mail, take many secrets to the grave. But all night long you doggone jiving, the way you move so hypnotizing, just makes me really wanna say, until the day that I die, I ain't got no alibi, and I waited. Gonna make love to you, woman, until the day that I die. I ain't got no alibi, and I'm waiting. Gonna make love to you, woman, all night long. Esto suena realmente bien. Se llaman Smoke Stack Rhino y será la primera gira internacional que inicien en su carrera, haciéndola además por nuestro país, por España, a finales de este mes de octubre, presentando su EP Clear Water. Es un trabajo muy, muy absorbente, muy interesante, muy llamativo y también con un entorno sonoro muy clásico, ¿no? Por eso yo creo que la atracción principal que tiene el 28 de octubre a través de Southern Metal Fest estarán en la sala Rockville de Madrid. El 29 de octubre se van luego a Los Picos, a Lierganes, el 30 en la Cueva del Jazz en Zamora, otro sitio muy acogedor, pequeño, interesante para quien no lo conozca si estáis por ahí cerca, y luego ya 31 de octubre en la de Trooper, la sala de Trooper en Cangas do Morrazo, 1 de noviembre a Ventana en Laxe, 2 de noviembre en Portacaeli, Valladolid. Bueno, hablaremos de ellos más con más cercanía a las fechas, porque a mí me parece una banda muy interesante de conocer, de esas que si pasan, si pasa ese tren por delante, bueno, pues deberías de pillarlo en marcha. Esto que estás escuchando es otro de esos grupos que también no hay que perder la vista, se llaman Year of the God. surrot ocultista basado en bandas de los 70, 60, como Blood, Esther Cool, los propios Black Sabbath, pues ya te indican un poco por dónde va su sintonía. Y el tema que escuchas está incluido dentro de su último trabajo. Lleva por nombre esto que tienes de fondo, Alucarda, Year of the Goat, el año de la cabra. Una formación sueca muy especial por la manera que tienen de tratar las décadas pasadas, influenciados por figuras musicales y también hechos relevantes históricos que tienen que ver con el misterio, con el ocultismo. Por eso se habla de ellos como una banda de rock ocultista o rock oculto, porque además en este disco ellos llevan como unos 15 años de actividad desde que comenzaron, y a este álbum lo han titulado Trivia Goddess, la diosa de Trivia, que es una colección de historias que se centran en figuras femeninas históricas y mitológicas, que van desde los pasajes de Eva y la diosa Hécate hasta los juicios de las brujas de Salem, o este tema precisamente, que está basado en una película de terror del año 1977 llamada Alucarda, el año de la cabra, Year of the Goat. Y saber de Marco Mendoza y de sus conciertos, sobre todo cuando pasa con gira por España, siempre también es un hecho histórico que hay que tenerlo en cuenta. El 27 de octubre viene con su nuevo concierto, su nueva gira, espectáculo, llamado Shoot for the Stars. Estará en el Paz Numancia de Zamora, el 28 de octubre en Babilón, en la Sala Babilón de León, el 29 en Music Factory de Salamanca, el 30 en Utopía Pub en Zaragoza, 1 de noviembre Rock Beer de New Santander y 2 de noviembre Urban Rock Concert de Vitoria. Las fechas, si algunos los tenéis en cuenta, habréis visto que se ha modificado en alguna ocasión y se ha añadido también algo más, así que bueno, pues si te pilla cerca, yo tampoco lo desaprovecharía. Yeah. que Marco Mendoza tiene una carrera a sus espaldas y unas amistades musicales que permite que lo veas o en solitario disfrutando de su concepto de gira, protagonizándolo él en primer plano o acompañando a cualquier otro músico. Recuerdo haberlo visto, creo que fue en el último Hellfest, ha sido porque... Sí, Marco Mendoza estuvo hace unos años también por aquí, lo estuve viendo en una sala muy pequeñita en Madrid, pero sí, en Hellfest, claro, venía con Joe Bonamassa, con Glenn Hughes, que todos iban repartiendo un poco el talento, pero luego a él le dejaban cantar también alguna canción, aparte de ser, yo creo que hay casi todos un primer plano a nivel instrumental en eso que estuvimos disfrutando. Que bueno, Marco Mendoza, I Just Can't Get Over You, y esas fechas que te he dicho, que a veces uno se la remira y dice, en esta ocasión no pasa por donde yo estoy, cerca, ¿no?, por la capital, pero hay otros sitios que a los que sí que te puedes desplazar y disfrutar. ¿Quién va a estar también? Desde esta misma tarde actuando me mola además que hayan unido fuerzas y se metan en gira juntos, tanto el guitarrista griego Gus G, que fuera guitarrista, sabéis, de Ozzy Osbourne y que sigue con su otra banda Fairway, él en realidad se llama Kostas Karamitroudis. Y Gus G pues ahora ha contado con un cantante portentoso como es Ronnie Romero, que ha hecho giras con Rainbow, con Michael Schenker y otras cosas que él, desde luego, que a él le valoramos porque tiene una gran voz y un talento especial. Y están actuando esta noche en Santander, en escenario Santander, 10 de octubre, el 11 mañana. Están en la Sala El Sol en Madrid, 12 en Zaragoza, en la Sala López, y el 13 de octubre en Barcelona, en la Sala Wolf. Vendrán haciendo, seguro que muchas cosas de distintos puntos, frentes, alguna versión, pero las canciones que han hecho juntas, como esta, entre los dos, no van a dejar pasar la ocasión para tocarla, claro. Keep your eyes on me. Se llama My Premonition. This emptiness is real, 'cause nothing is forever. But I wouldn't give up on my dreams. We'll be right back. Ronnie Romero, que es evidente con ese pulso vocal despuntando y llegando a, bueno, pues yo creo que al alma de todos aquellos que sienten el impacto de una buena voz. Dice Gucci que está encantado de colaborar con él y formar equipo, ya que es uno de los grandes cantantes de esta generación y que ya que lo conocía desde hace años, bueno, pues quería hacer algo con él y al fin lo ha conseguido haciendo creando este tema para que él le pusiera pues la voz para lo que él considera un estilo perfecto, ¿no? Bueno, pues dice que el propio Gus, que si eres fan de Black Sabbath y de toda la época de Ronnie James Dio y Tony Martin, que te va a encantar. Y efectivamente él es la línea que lleva y en la que ellos están tan encantados. Ronnie Romero, cantante de todo lo que te he dicho, o con quien te he comentado, Rainbow, Michael Schenker, Lord of the Black, su otra banda, o uno de sus pilares, sin duda. La verdad es que siempre es emocionante oír una voz así, como se expresa y cómo interpreta. Y otro músico de leyenda también, leyenda viva, es Adrian Vandenberg, que a finales de este mes de octubre va a regresar a España haciendo pues canciones de su época en solitario, bien como Vandenberg, o sus otros proyectos, Vandenberg Monkeys, que es lo que vamos a escuchar ahora, y algunas canciones de las épocas de Whitesnake, donde él estuvo involucrado ahí a full y que no olvidamos. Esto se llama Reputation. Son Vandenberg Monkeys, son ellos los músicos que interpretan este proyecto. Attraction! Adrian Vandenberg estará el 31 de octubre arrancando esa gira de varias fechas por España en la sala Acapulco de Gijón. 1 de noviembre se pasará por el Estudio 54 en León, el 2 en la Sala Capitol de Santiago, el 4 llega a Sevilla, la Sala Custom, 5 en Granada, el tren 7 en Pamplona, en Toten, y el 8 cierra gira por el país, por Zaragoza, en el Centro Cívico Delicias. Pues mucha intensidad en todo eso que tiene preparado, porque yo siempre digo que cuando un músico es tan prolífico y tiene tanta trayectoria, cómo luego hace para contentar a los músicos, a los seguidores más recientes que siguen su trayectoria en solitario, y a los que vienen de atrás y le han conocido por clásicos que se ponen en cualquier momento de su vida, conduciendo, duchándose o haciendo el amor. Pues no siempre es fácil contentar a todo el mundo, ni en un espacio de tiempo acotar un setlist. Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo lo importante es que cuando un músico se baja de un escenario y termina la actuación, deje satisfecho a los que están ahí, y sobre todo que él quede contento con lo que ha podido transmitir. Bueno, nos hemos enterado en estos días, esta semana, se han dado la noticia póstuma, fecha después de que ocurriera, de la muerte del que fuera batería original de esa banda inglesa llamada Tidal Tide, una banda con la que yo crecí y desarrollé además el programa Mr. Virus en esos primeros momentos, porque ellos en 1990 publicaban un disco como Berserk, enmarcado dentro del glam rock, y que significaba también los primeros pasos o las primeras ondas que empezaba a desprender Mr. Virus desde Onda Verde, con las primeras emisiones. En 1990 ya sabéis que fue cuando comenzó Mr. Virus, y Tiger Tide, que ya a finales de los 80 había arrancado con su carrera, con su música, con ese aire metal, glam metal glamuroso, pues con Becer llegó a una, yo creo que, taxa de popularidad bastante importante gracias a canciones como la que vamos a escuchar ahora. Bueno, recordamos a su batería Ace Finchun, y que descanse en paz, no se puede decir de otra manera. Sobre todo siempre que los escuchamos, pues lo mantenemos presente, y seguro que muchos a lo mejor los tenían ya en el olvido, pero cuando escuchen hits como estos, que no dejaron de rodar por la MTV a todas horas, seguramente que le vengan buenos tiempos de aquella década a la cabeza. Time! Bueno, el recuerdo de Tiger Tails, tema que sobre todo por su llamativa imagen, tuvieron todo ese éxito también, porque era la época en la que empezaba a explosionar una corriente musical que se comía a otras y que al fin y al cabo luego, aunque sigue, evidentemente cada cuando empieza algo, un concepto sonoro, lo empiezan a las discográficas, sobre todo antes, a explotar, ¿no? Con su marketing, con las campañas, a darle visibilidad y de luego a tapar otras corrientes que a lo mejor funcionaban menos, otras corrientes musicales, pues y que se cargaron muchos contratos discográficos o bandas o incluso giras porque no eran multivendedores. Y bueno, pues qué pasa el siguiente, es como un rodillo. La industria musical siempre ha sido así. Ahora se va adaptando con otras fórmulas para seguir con su rodillo y ganar euros, ganar dólares, ganar pasta en la mayoría de las ocasiones sin importarle un carajo la creatividad y las hechuras de un artista o de una banda. Bueno, es curioso, ¿no?, que previamente a él, pues el año pasado también murió Robin Gaye, que fue el batería que estuvo en la época entre 2010 y 2011 sustituyéndole, porque él era de alguna manera, bueno, de alguna manera no, fue creador de la banda desde sus comienzos, Ace Fincham, en 1984. Luego pues la banda paró máquinas y cuando se restablecieron en esa época hubo un periodo en el que entró a formar parte de la batería Robin Gaye y él murió en 2024 y bueno, pues luego siguió con la actividad Ace y es el que ha muerto hoy. Yo, si en algún momento Tegel Time me dice que si quiero tocar la batería con él, vamos, le diría que no, ni los tambores de detergente. No sé, es una señal. Y luego también Percy Tate, el bajista fundador, está muerto porque falleció en 2007. La banda sigue adelante con la aportación original de Jay Piper como cantante, guitarrista, junto con otros músicos. Bueno, pues seguimos con más cositas en Mr. Virus, en este programa que, bueno, pues la música también tiene que ver con la actualidad que sucede, ¿no? Por eso vamos a poner a Ace Frehley. Hace poquito nos hemos enterado también de que ha tenido un problema Gene Simmons con su vehículo, tuvo un accidente, ¿no? Pero creo que ya estaba en casa y recuperándose. Pero en el caso de otro Skicks, de épocas más pretéritas también, es Ace Frehley, que de forma reciente, hace unas semanas, creo que lo comentamos, tuvo una caída en su estudio y tuvo que cancelar inicialmente para recuperarse un concierto, pero ha tenido que hacer un comunicado posterior diciendo que toda la gira que tenía pendiente, todos los conciertos previstos de forma inminente, no los va a hacer porque no está ahora mismo para eso. Hombre, desde luego lo primero es la salud. Esto se llama Space Invader. Give her up for space. tema es el que daba título a aquel álbum, cuarto disco que sacó en solitario, Ace Frehley, Space Invader. Y que me estaba haciendo recordar ahora la última vez que vi su música en directo, que fue la música también de Kiss, fue hace 10 años en Hellfest. Es que Hellfest es un sitio en el que te pasa, puedes ver de todo, te pasa de todo, te quiero decir, bueno, que tienes ahí una oferta increíble, siempre con todos los escenarios y potentes agrupaciones, ¿sí?, que traen, y bandas a su catálogo. Eso es increíble, lo de Hellfest. Se ha masificado mucho en los últimos años, pero bueno, hace 10 años estuvo tocando Ace Frehley y buena parte del show estuvo basado en temas de Kiss, y me lo pasé muy bien, lo disfruté muchísimo. Y bueno, él, que algunos dirán que ya tiene una edad, que es verdad que si tiene 74 años, pues hay veces que puedes estar más torpe a la hora de tener movimientos, ¿no? Pero es que una mala caída, una caída, un tropiezo tonto lo tiene cualquiera, no solamente es cuestión de la edad, aunque es verdad que tienes más reflejos si vas a perder el equilibrio cuando golpeas con algo, pues si tu cuerpo te responde mejor, evidentemente. Pero yo de vez en cuando me tropiezo y en alguna ocasión pues me llego a caer. Pero a lo mejor pongo otro lado. Es más fácil que al subir las escaleras o por ahí y tal. Cuando debo de rodillas, pues a lo mejor podría también tropezar de otra manera. Pero no es el caso. El tema es que la salud, pues hay que siempre mantenerla como prioritaria. Y es lo que es Frehley, cancelar y recuperarse. Y también ayer nos enterábamos de el delicado estado de salud de Manu Martínez, el cantante de Meina Zara, y que ha decidido posponer de momento el concierto que tenía lugar en San Nicasio, en la NED. Van a ser sustituidos por La Fuga, pero que al parecer, bueno, pues venía ya arrastrando pues algunos contan del todo bien, pero que pues lo que cuenta es lo que cuenta. Tiempo habrá de retomar, pero primero orarse. Le deseamos desde aquí, desde luego, que se suba a un escenario lo antes posible y que vuelvan más cercana posible los tiempos felices de los que él también los tenga. Quiero pensar en ti. Luz que se mueve en la frontera entre lo amargo y lo azul. Flores que traen la primavera, todas son negras si no estás tú. Hoy de nuevo vuelvo a sonreír. Hoy de nuevo vuelvo a ser feliz. De nuevo vuelvo a descubrir todas las cosas que he vivido junto a ti. Tiempos felices que vivimos y recordamos bajo la luz de esta luna que nos alumbra y nos amamos solos tú y yo. Vuelven de nuevo las palabras y las promesas que en el viento quedan escritas como una flor. Hoy de nuevo vuelvo a sonreír. Hoy de nuevo vuelvo a ser feliz. Hoy de nuevo vuelvo a descubrir todas las cosas que he vivido junto a ti. ánimo y pronta recuperación, Manuel, que te queremos ver pronto en escena de nuevo. También ánimo para Timo Kotipelto, el cantante de Stratovarius, que ha tenido que, bueno, han tenido la banda en concreto que pasar algún tipo de trastorno añadido a, ya de por sí es que se planteen en una gira internacional, en este caso en México, y que pues momentos antes de que se suban al escenario, en este caso este pasado 8 de octubre, que tenían que actuar en el Auditorio Explanada de Puebla, y se vean con la difícil decisión de tener que hacer un comunicado, subir al escenario y decir que no puede cantar su cantante, Timo Kotipelto, porque sufre de amigdalitis. Entonces, claro, es inviable o es un desastre de actuación a nivel vocal, o lo tiene que cancelar. Aquí, ¿qué pasa? Que muchas veces con lo que te encuentras como banda, también cuentan los promotores, los organizadores, que en todo ello tienen que ver a la hora de tomar decisiones. ¿Se suspende el concierto y devolvemos el dinero a la gente, o el concierto se realiza de otra manera, el dinero no se devuelve? Y por otra parte, el esfuerzo de haber llegado hasta allí por parte de los músicos en una gira internacional no se ve frustrado, y se intenta hacer que todos queden contentos. Pues es complicado, ahí se abre el debate, porque tú, ¿cómo quieres ver a una banda? Íntegra, entera, con todos sus condimentos. Muchas veces una actuación sin un instrumento se puede, depende de qué instrumento sea, se puede solventar, aunque no suene del todo con la rotundez que tú esperas. Pero cuando el cantante no está, es muy complicado. Yo esto lo he visto ya en alguna otra ocasión, varias, con otras bandas, y han tomado la decisión de salir adelante y intentar ofrecer una experiencia diferente para el que realmente es seguidor de la banda y se solidariza con las circunstancias, ¿no? En este caso, pues Stratovarius se subieron al escenario y decidieron hacer un concierto que no llegó a la hora, pero en donde solamente tocaban instrumentalmente las canciones clásicas que todo el mundo quería ver, sin la voz. Pero claro, la gente, muchos, pues se enfadaron, vitoraron, se abucharon, y no sé si tirarían alguna cosa. Yo, por los vídeos que he visto, algún objeto también vi lanzado para esta actuación de Puebla, en donde ya sabéis que además los rockeros, los metaleros mexicanos, hay veces que son demasiado efusivos. Así que Stratovarius, al día siguiente que tenía concierto en otra ciudad, como en Pachuca, como era Pachuca, el 9 de octubre, pues decidieron no tocar y posponer su concierto y sus canciones al 24 de octubre, haciendo que esos boletos fueran válidos y que no realizaran ningún cambio. Claro, ahí se encontrarán los seguidores que a lo mejor esa fecha les viene mal. Pero en fin, seguramente que si les hubiera salido bien lo de Puebla, hubieran dicho, bueno, pues seguimos adelante tocando instrumentalmente y veis a unos Stratovarius mágicos, ¿no?, en otro formato. Pero bueno, no lo entendieron así. Recuerdo un concierto también de estos que llegué a ver, además fue en la sala Live de Madrid, en Carabanchel Alto, que se presentaron Napalm Death, pero su cantante tenía problemas con la voz. Y el grupo dijo que iban a tocar igualmente y que invitaban a todo entre todo el público que estaba allí, mientras tocaban, si se sabían alguna canción, y ellos hacían las partes instrumentales, que subieran para que compartieran ese momento. Y quedó un concierto divertido, entretenido, y desde luego no era lo que esperabas ver. Pero bueno, salvaron los muebles, pudieron seguir hacia adelante y yo creo que les quedó de una manera curiosa, que es muy difícil que vuelvas a ver repetidos. Esto es Stratovarius. Did I know? We'll be right back. exists. Bueno, recordábamos a Dimmu Borgir con este fantástico álbum, con ese tema impactante de black metal atmosférico llamado Puritania, para también trasladarnos a aquella época en la que estaba Nick Baker, un fantástico batería que ha tocado con tanta gente y en tantos sitios que es... bueno, pues imposible, ¿no? Sobre todo dentro de la escena, indudablemente, del death metal, vamos a decir. Aunque él ha hecho sus cosas también con brujería. Estuvo con Lockout también, esa historia loca, con gente de Napalm Death, pues donde, bueno, pues... Se daba y se cortaba el bacalao, la verdad, literalmente, o aparte de Dimmu Borgir, que era de Dofil. Bueno, la verdad es que yo tuve ocasión de conocerlo personalmente en Suecia cuando cuando entró por primera vez en la banda Dimmu Borgir, y fue con ese disco que para mí ha quedado como uno de los álbumes imprescindibles, Puritanical Euphoric Misantropía. Y claro, lo vi ahí, tengo por ahí alguna foto con él. Fui a entrevistarle para conocer los previos. Fue en el año 2001, además, los previos del disco que se iba a publicar. Y también tuve ocasión de estar con otros músicos de la banda, pero me llamó muchísimo la atención la primera vez que me lo encontré frente a frente. Era un tío enorme, ¿no? Muy agradable, enorme, y desde luego con una capacidad absoluta de empatizar con las personas. ¿Y por qué os cuento esto? Bueno, porque él lleva, ahora que estamos hablando de la pequeña enfermería que está sucediendo en la música de forma actual, él lleva bastante tiempo también fastidiado al estar diagnosticado con una insuficiencia renal, y desde hace algún tiempo, y eso le impide subirse a un escenario con la naturalidad y hacer las giras que se hacían antes, ¿no? Con todo lo que implica esperar para un trasplante y tener diálisis durante cada semana con horas, no voy a decir interminables, pero es con horas necesarias en las que uno tiene que estar invirtiendo por su salud hasta que le llaman para procesos de criba y poder ser válido y tener el órgano que le puedan facilitar para seguir con una vida más accesible. En fin, esto le puede pasar a cualquiera, pero desde luego que también hay que empatizar cuando le ocurre a un músico y se le corta la subida musical de la manera que se conocía y la disfrutábamos. De Dimmu Borgir nos vamos a Equilibrium, porque en realidad en esta vida, con la salud, con el trabajo y con absolutamente todo, tienes que hacer un equilibrio para ser feliz y para seguir adelante como uno mejor quiere, puede y debe. Thank you. Hola, pues esto es lo que está por llegar por parte de la banda, yo creo que pioneros dentro, uno de los pioneros dentro del folk, ¿no? Dentro del folk metal, Equilibrium. Ellos son alemanes y tienen nuevo disco para el 28 de noviembre que se llamará Equinox. Y este es uno de los temas que está incluido dentro de esa película, I'll Be Thunder. I Will Be Thunder. Y bueno, antes no se termina de contar, porque alguno estará diciendo lo de Nick Baker, que se me había perdido allí en si él es inglés y los Dimmu Borgir son, que se me había perdido allí en Suecia. Pues concretamente, es que no lo he dicho, fue en Gotemburgo, en los estudios donde se había grabado y donde se está mezclando ese trabajo en el que participaba por primera vez Nicholas Baker, en los estudios de Friedman, Frederick Friedman, que tiene allí metidos en, pues, yo lo recuerdo, allí súper alejados. A mí me llevaron, claro, pero lo recuerdo como un sitio súper escondidos por allí, ¿no? En Gotemburgo. Y fue una experiencia muy bonita, la verdad, porque aparte de conocer al propio productor, a Frederick Nostrom, en sus estudios Friedman, pues fue llegar allí en avión. En avión me vinieron a buscar en un autobús, me llevaron por un bosque hasta no sé cuánto tiempo de camino hasta aquel búnker. Y luego, pues, la escucha del disco, la posterior entrevista y todos los detalles que allí, pues, se sucedieron, y una pequeña fiesta cervecera con alto graduaje de alcohol que terminó aquello como terminó. Imposible recordar, imposible olvidar todo aquello. Algún día lo debería de rememorar, porque además las grabaciones están por ahí de aquella entrevista, y aprovechando que estamos con el 35 aniversario, pues sí que muchas de esas cosas estaría bonito poder sacarlas, ¿no? Y compartirlas con vosotros. Pero claro, como se hace durante toda la semana y durante todo el mes y todo el año, siempre son sucesos que van pasando y que os contamos, pues no hay tiempo para rescatar algunas de esas maravillosas situaciones de tiempo que para mí son muy importantes. Y seguro que para todos los que vivieron a Dimmu Borgir en aquellos años, hace ya 20, 24 años, también. Bueno, Equilibrium, venga, más cosas. Esto es otro de los conceptos sonoros que a mí me gusta, que está pegado muchísimo y que forma parte del metal más moderno que hoy en día está ahí y que no dejamos pasar de largo aquí en Mr. Virus. Esto se llama On Be Me y la banda de Narrator. Sometimes no, we're apart. time this first and still. Living, breaking my guilt. And now I just like to feel. I just like to feel like me. Música de impacto. Lo primero que oías, como te dije, eran The Narrator, que empezaron su trayectoria en 2017. Ellos son alemanes y tienen un disco debut del que siguen de momento estructurando singles para llegar a más gente, aunque su dirección funciona muy bien, como hemos podido comprobar cuando los programan en festivales. El disco lleva por nombre Lord, lo publicaron en el pasado 2024, y la canción que habías oído era Un Bin Me, un tema que está masterizado por otro gran ingeniero como es Ted Jensen, que ha trabajado con grupos del palo como Bring Me The Horizon o bandas ya más abiertas y veteranas como Green Day o Korn, con sus otros conceptos sonoros. Buen currículum para tocar lo que sea y hacerlo bien. Y esto que oías ahora, que enlazamos con The Narrator, son Ghostseeker, los Ghostseeker, que es una banda de metalcore de Melbourne, australianas, fundadas hace 4 años, y que ya has escuchado en alguna otra ocasión en el programa, y siempre van valorándolo muy bien por esa manera que tienen de combinar voces limpias y voces guturales con bastante talento en lo que es ese disco debut grabado en 2025 llamado Divergence, y que bueno, ha conseguido también que un gran sello como Nuclear Blast los tenga en el disparadero para llevarlos a los puertos, donde sean los puertos con agua o puertos por aire, porque ya sabéis que no a todos los sitios llegan para tocar de la misma manera. Ghostseeker, el comienzo de aquel álbum, Interment, es lo que has escuchado ahora mismo. Y nos quedamos en Madrid para volver a escuchar uno de los temas que impacta también y que está dentro del nuevo proyecto de Beca Biosques, que se llama Cúbica, y que en 2024 se estrenó. Y aquí, pues en Mr. Virus siempre nos hacemos eco de las buenas producciones, de las buenas intenciones y del talento, como el que se incluye en este nuevo tema llamado Blue Smile, Cúbica. Stop thinking upon this world. Yeah. cada vez me quedo más impactado, que no sorprendido, porque es cada vez más habitual ver la calidad que tienen los artistas de este país para no quedarse atrás e incluso ponerse por encima de las producciones que se suceden o que tienen lugar fuera de este país. Y lo digo porque España en algún momento siempre se ha tendido a comprobarlo, a compararlo o a tildarlo de que estaba por detrás de lo que venía de fuera. Y de cierto modo es verdad que siempre de lo que llegaba del Reino Unido o de Estados Unidos es lo que ha marcado el camino para que los grupos españoles hicieran su música, y en muchas ocasiones mal camino adquirido, porque se intentaba imitar cantando en un inglés que no se sabía pues emplear de una manera como lo hacen ellos, para por lo menos lanzarse fuera o que te entiendan en otros sitios. Pero eso ha cambiado ya. Las nuevas generaciones vienen no solamente matizando todas estas cosas, sino además con un equipo de sonido, ¿no? Con unas características, con una inversión, con unas, y también no solo a nivel musical, sus propias cualidades que tengan, sino tirando de ya gente que se dedica a esto y que cuenta con grandes equipos de producción o masterización, como es el caso de Alex Capa, que está ahí detrás del sonido final de Cúbica, para hacer que todo eso tenga un concepto y una atmósfera muy potente, que es lo que ofrece Cúbica. Y bueno, hace algún tiempo, no mucho, durante este año 2020, estamos en 2025 todavía, es que yo hay veces que floto, y mira que no, últimamente no me pongo de nada que me lleve a otras dimensiones, pero pasan tantas cosas que sí que me hacen flotar, ¿no? Me acuerdo que estuve hablando con Jesús Pulido y me dijo, mira, esto es en lo que ando ahora mismo. Jesús Pulido, bajista y cantante, bueno, él lo conocería sobre todo por la etapa con Savia, y que ya sabéis que también, aparte de que esté haciendo colaboraciones con Morty y con Sober, se han subido en esa gira de aniversario que tuvo su colofón en el concierto de las ventas, haciendo pues sus partes, ¿no? Sus partes que correspondían a aquella etapa de Savia, pues hace que un músico esté vivo y siga experimentando e intentando, ¿no? Pues que se le valore también con otras cosas importantes que crea. Y esto es For Coppola, a lo que me estoy refiriendo, For Coppola y canciones como Diciembre, que están dentro de esta banda en la que canta Jay Stack, el bajo y los coros, voces, también las entona Jesús Pulido, las guitarras Rubén Nogueira y Marco Ruiz, y en la batería se encuentra Tavo Ladino. For Coppola. Es el miedo a perder lo que ya no tengo, la distancia a recorrer para no estar. Pero que estoy bien. Diles que lo agradezco, pero que claro si estoy por encima o por debajo. Nunca me habéis dejado claro si estoy triste o saturado. Pues estoy pensando, Jesús Pulido, que todas las dudas las solventamos, las que tenéis ahí en la canción y las que tengo yo de saber más de esto, que es tuyo, For Coppola, que te vengas un día al gabinete a las 9, un miércoles en el gabinete Mr. Virus, y me lo cuentas cuando tú quieras. Queremos saber más acerca de For Coppola de diciembre y del resto de los meses del año. Que están ahora mismo pasando por tu cabeza. Vamos a irnos a Italia. Vamos a conectar directamente con el grupo de este grupo, que es también muy, muy impactante, con 5 años de trayectoria y que se llaman Dos Gamos. Cuando los presenté en su momento dije, un poco de broma, si un gamo corre mucho y va rápido a velocidad, pues coño, pues Dos Gamos van más veloces, van el doble, ¿no? Se escribe Dos Gamos todo junto. Bueno, seguramente va por otro lado del tiro. Gamo eran balines, ¿no? Gamos son balines también, de perdigones, ¿no? Para las escopetas de alcance, ¿no? No de caza mayor. También igual Gamo sí es una marca. Gamo. Bueno, pues Dos Gamos, pues ya está. Pues el tiro todavía más largo para cazar la presa. Slay the Mother of All Ignorance es un grupazo de Italia que le tienes que seguir la pista. Aquí a todo lo que se menciona, tienes que echarle el ojo, tienes que poner la mirilla, tienes que disparar y hacer los tuyos. We'll be right back. A mí todo el disco me ha parecido una salvajada. Se ha publicado en este 2025. Se llama Slay the Mother of All Ignorant, el tema que estabas escuchando ahora, y pertenece a ese álbum al que te hacía referencia, editado en marzo, bajo el nombre de One Day Seven He Regressed. Y las atmósferas son realmente envolventes y poco cotidianas, diría yo, ¿no? Porque juegan con muchas cosas, funden muy bien, experimentan para conseguir un sonido bastante, bastante personal. Dos gamos. Qué bien suena esto, ¿no? Esto es música para tocarse tranquilamente, ¿no? ¿Te ríes, joder? Esto en música se tiene que tocar lentamente, ¿no? Para tocarse lentamente, anima a ello. Animate Lot se llama el tema, además. Se publica la semana que viene. Grail Nakes, que es una banda de power metal formada hace veintitantos años, que juega un poco con la imagen de superhéroes. Y así es como todo un poco cómico, ¿no? En el aspecto visual, superhéroes. Cuando digo cómico no es que te dé la carcajada y... Bueno, si es para bien, lo cómico se te hace reír, sí. Pero no ridículo, sino cómico. Entonces, es que me estaba acordando también de lo de tocarme... No, de lo de G-War. G-War, que ya sabéis que es esa banda de thrash metal también del estado de Virginia, que llevan un cerro de años, de los 80, y que el séquito de Donald Trump ha dicho que en sus conciertos no puede ser, que está muy mal visto que decapiten ese elenco de actores y teatralidad que ponen en el escenario, que decapiten a Elon Musk ya Donald Trump, que no puede ser, que eso es normalizar la violencia, que es todo una broma, es una sátira musical, ¿no? Y es que han tocado ahora, los conciertos que están haciendo de forma reciente, han utilizado ahora los diálogos, los actores, los han actualizado, y sus shows ahora pues juegan con eso de no quieres que te decapite, pues toma. Pues no debutan, o sea que digamos que han hecho un revival ahora, gracias, estaba clarísimo. Ahora todo el mundo quiere saber quién son G-War y van a tener un espectáculo mucho más dinámico y con más gente. Bueno, pues es lo que tiene ser un poco torpe por parte de la política. Cuando quieres quitar algo de en medio, lo que haces es realzarlo, y yo me alegro además que sea así, porque es puro arte, lo suyo es puro teatro y creatividad musical, sin duda. Y lo de Grail Nakes también, que mola mucho, que es muy bonito, y se llama Forever el disco, que se publicará en una semana, el 17 de octubre, con canciones muy muy intensas y muy grandilocuentes, ¿no? en producción. Y algo que también es muy bonito y que se llama Ascension, es lo último que ha publicado Paradise Lost, y que también es música para tocarse de una forma más oscura, más en la oscuridad. We'll be right back. gustado muchísimo el nuevo disco de Paradise Lost, en sus conceptos amplios, oscuros, abiertos. Como os decía, la música primero ha de crearse y luego hay que tocarse. Lento, rápidamente, pero hay que expresarla y compartirla. Es la finalidad, yo creo, principal de un creador, de un artista. Vamos a escuchar ahora a Huevos Duros, que es un nombre peculiar, pero que a mí me, por lo menos 25 años, yo creo, más o menos así, a voz de pronto, a cuando yo los conocí, conocí la música de Huevos Duros, que no tenía nada que ver con lo que editan ahora, después de un proceso muy largo de estar ahí ausente musicalmente. Aunque parte de todo esto, el cerebro es Manolo Roth, que entre medias ha estado haciendo muchísimo por la música, por promocionar, por distribuir, por gestionar festivales, discográficas como Locomotive, recuerdo, un montón de bandas que han pasado por él, y que en algún momento seguramente que en Gabinete Mr. Virus nos va a contar, aprovechando que ha sacado de la hibernación a esa historia basada o centrada en lugares más apropiados al clima, y que en esta ocasión pues Manolo Roth, que se encarga de los teclados, de la caja de ritmo, de las programaciones, se ha unido a todavía más fuerte a Teima como bajista, y ha contado con la voz de un torrevejense como Gerard Fletcher, que un torrevejense donde él vive, porque es él es inglés, residente allí en Torrevieja, y han creado una música con otras atmósferas, con campos más oscuros, dentro de esto que se llama Emotional Intelligence, que se edita ahora durante estos días, y que de forma digital lo puedes escuchar y conseguir a través de las redes digitales. Tengo aquí uno de los avances de esto, que se llama You, y que de momento es lo que te pongo aquí en Mr. Virus para que disfrutes de el concepto como tal de los nuevos Huevos Duros. Is gone, there's only love for heaven's sake. A saint, a ghost, a perfect man. He kills because he says he can. You. The only one I'm looking through. You. The world is gone, there's only. Hasta aquí de Mr. Virus, el próximo miércoles, Gabinete, y es de la que viene un nuevo programa con Quien te habló, Raúl García. Cuidaros hasta fecha, próxima historia, próxima continuidad de vida musical.